puertas de la municipalidad, del Palacio Municipal. En total armonía y pacifismo, digamos, no vamos a cortar la calle, no queremos interrumpir el tránsito ni molestar a los vecinos, sino que vamos a ponernos en la vereda, si se quiere, o en el parque de la entrada de la municipalidad, vamos a montar las baterías ahí y vamos a empezar a tocar la batería, bueno, y otros instrumentos también de percusión para que nos escuchen en la intendencia. Esta idea de hacer ruidos molestos, pero al poder político municipal en este caso, que es quien debe habilitar los centros culturales, porque existe una ordenanza que también ganamos con la lucha de la unión de los centros culturales el año pasado, y hoy no se estaría reglamentando. Más básicamente es ir ahí, convocamos a los artistas, a los músicos, que son los que le dan vida a los centros culturales, justamente con los gestores y con la gente que está empezando a recorrer esos espacios, que hay muchísimos abiertos en la ciudad y cada vez crecen más, para manifestarnos, hacernos visibles y poder conseguir que nos escuche el intendente y que se implemente la ordenanza, que es una ordenanza amiga de los centros culturales porque nos habilita en la categoría de centros culturales en la Secretaría de Cultura del municipio. Claro, y además también tengamos en cuenta que la ordenanza tiene algunos elementos en donde el municipio debería subvencionar algunas actividades, ¿no?, que se realizaran en los centros culturales. Sí. Este año nosotros tenemos un centro cultural que funciona aquí adelante de la radio, que es La Militancia, y llamamos para ver si podíamos entrar en la ordenanza en febrero, y nos dijeron que la Secretaría de Cultura estaba vacía. Esa fue la respuesta que nos dieron. Yo no sé, ¿ustedes pudieron comunicarse con alguien? ¿Cómo? Sí, en este momento, bueno, estamos teniendo diálogo. Se abrió la oficina para hacer el registro. Y allí, bueno, hay personas encargadas que se están ocupando de las tareas, pero todavía nosotros no tenemos respuesta y estamos un poco expuestos porque no estamos habilitados, estamos trabajando en la ilegalidad, claro, en la marginalidad absoluta, y justamente las clausuras que hemos tenido son clausuras preventivas por no tener habilitación, cosa que es ilógico para nosotros porque lo que decimos es no. Nosotros, hay una ordenanza que todavía el Estado Municipal no instrumentó y no tenemos la habilitación. Sí, una ordenanza, discúlpame, que se trató en el Consejo Deliberante, ¿no? Se trató en el Consejo Deliberante, se aprobó por unanimidad, todas las fuerzas participaron, el kirchnerismo, el GEN, sí, el Frente Renovador, todos coincidieron en que había que aprobar esa ordenanza para la habilitación de los centros culturales. Claro, y además también, no solo la habilitación, sino también el tema de subsanar o que los impuestos, ya sea sí, de luz o demás, no sí, sean tan un caros, subsidio, ¿no?, de fomento. Claro. Sí, claro. Establece que los centros culturales, con la presentación de los requisitos, bueno, una serie de cosas que pide, como un seguro de responsabilidad civil por si pasa algo, sí, un seguro médico por si alguien se lastima, un proyecto cultural que también tenés que demostrar cuántas horas de talleres das, sí, incluso tenés que dar becas porque sí, hay que incorporar, es para la inclusión, así que bueno, presentando todos estos papeles, más la personalidad jurídica y las cosas que tienen que ver con eso, a vos te darían, podrías recibir un subsidio de según tu capacidad también, la capacidad, lo grande que sea tu centro cultural, sí, y las horas taller que vos puedas demostrar. Claro. Con eso se piensa también pagar justamente estas cosas. Un seguro hoy sale 700, 800 pesos, un servicio médico vale más o menos lo mismo, después tenés los gastos. Por ejemplo, nosotros en Casa Lumpen tenemos una radio, que es una radio online, hay que pagar streaming. Claro. Bueno, un montón de gastos que los centros culturales tienen y que serían fomentados por este subsidio. Sí. Pero para eso falta mucho, porque en esta instancia, por ejemplo, ni siquiera pedimos eso, porque lo que estamos pidiendo es la legalidad para poder trabajar. Claro, nosotros que no te clausuren. Claro, que no nos clausuren, porque somos trabajadores de la cultura y bueno, es una expresión que está creciendo muchísimo, hay mucha gente dedicada a esto, que está totalmente invisibilizada. Entonces, desde el Baterazo y desde la Unión de Centros Culturales de La Plata, lo que proponemos es salir a la calle para hacernos ver, hacerle un poco este ruido molesto, si se quiere, a propósito, este baterazo colectivo, como decía ahí Rodrigo, de manifestarnos. Una forma innovadora, que no es agresiva, no queremos violentar a nadie, sino lo que queremos hacer es que nos escuchen, y bueno, tenemos estos medios, estas herramientas, y las ponemos a jugar, y bueno, somos los músicos, más los gestores, más la gente que va a los centros culturales, y la comunidad cultural alternativa, para ponerle un nombre, de apoyo a esto. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Rodrigo Fonellosa te saluda aquí junto a mi compañera Mayra Peñalba. Aquellos que recién se enganchen, les contamos que estamos hablando con Juan Merino, referente de Casa Lumpen, de Radio Lumpen, y también docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad de aquí Nacional de La Plata. Juan, en el evento, sí, que figura en Facebook, en las redes sociales, algunos músicos preguntaban si tenían que poner la batería, si llevaban redoblante. Explícanos bien cómo es la metodología, cómo se van a ir organizando, si es que van a estar un ratito antes de las 10 y demás. Bien, sí, si pueden llevar la batería mejor, pero si no, con los redoblantes también está. Uh-huh. La idea es juntarnos en dos o tres centros culturales como base, que estén distanciados en distintos puntos de la ciudad, para pasar con un flete desde las 8 de la mañana e ir juntando todo y llevarlas en uno o dos viajes a las puertas del municipio. Juan. Así que yo a los chicos, a los oyentes que están escuchando, que quieren participar, se pueden comunicar con Casa Lumpen o me escriben a mí al Facebook, Juan Merino, y ahí nos ponemos en contacto para ver si traen la batería a estos centros culturales que van a ser de lugares de acopio de instrumentos y después llevarlos con el flete. Y si no, tenemos autos de compañeros o una camionetita que también va a ir a buscar al que se quiera sumar a lo último y dice, che, yo quiero ir, pero no puedo llevar la batería, no tengo flete, no tengo plata. Bueno, te vamos a buscar y lo organizamos así. Juan, teniendo en cuenta el resurgimiento de los centros culturales en los últimos años, en donde, bueno, estos centros culturales que por ahí están en distintos barrios de la ciudad y que potencian las capacidades culturales, ¿no?, de los territorios, de la gente de los barrios, sí, que descentraliza la actividad del casco urbano, si se quiere. ¿Tenés idea más o menos cuántos centros culturales hoy están funcionando en la ciudad? Mirá, tenemos una idea. Nosotros decimos que hay alrededor de 120 centros culturales en la ciudad. Estos también, acá está la figura de Casa de Artista. Ajá. Que la Casa de Artista es, bueno, el lugar donde los artistas viven y empiezan a desarrollar actividades culturales. Estos espacios también están creciendo, son muchos, están empezando a constituir en asociaciones civiles para brindar actividades sociales, culturales, y también están ingresando en las organizaciones que nuclean a los centros culturales. Pero bueno, no está bien determinado cuántos centros culturales son, porque no está abierto el registro. Una vez que se abra el registro, claro, que podamos ir con nuestros papeles, sabemos que necesitamos una personería jurídica, ya sea una asociación civil o una cooperativa, sí, para inscribirnos. No está ese número porque todavía no se abrió y no podemos ver quiénes son los que van a venir a inscribirse. Pero yo así te puedo decir que son 120. Bien. Juan, en términos, digamos, de análisis concreto que seguramente harán ustedes, ¿qué expectativas tienen respecto de la implementación real y plena de la ordenanza que reconocía a los centros culturales? Te pregunto esto pensando, por ejemplo, en lo que pasa con respecto al boleto estudiantil, ¿no?, que también fue aprobado a fines del año pasado y ahora que suben los boletos el 100%, uno dice, y lo más probable es que no pase naranja. Digamos, ¿cómo lo piensan ustedes? Más allá de que la lucha, la resistencia, la la organización, la participación siempre va a estar. Bueno, todo eso que decís está garantizado en los nucleamientos que están teniendo los centros culturales. Yo participo de la UCECA y bueno, creo que es una herramienta gremial justamente para luchar por eso. Yo creo que va a depender del nivel de organización y conciencia que tengamos nosotros sobre esta problemática y la reivindicación del trabajador de la cultura. Eso es básico. Si bien estamos preocupados por lo que sucede, también somos optimistas y el baterazo va a ser ese reflejo. Creo que hay que ganarlo con lucha, con inteligencia y bueno, con diálogo también, porque hay que sentarse con el municipio a que nos habiliten. Creo que se va a ganar porque los centros culturales tenemos ventajas, que son la inserción territorial y la participación, la inclusión con los vecinos, claro, con los ciudadanos en general. Entonces va a ser un movimiento que no se va a poder tapar por más medios hegemónicos en contra que haya. Claro. Y esto del baterazo, que en los términos en los que lo planteás vos, de que no va a generar a ocasionar una molestia para los vecinos que transiten por la calle y demás, es un poco en respuesta a evitar críticas o juicios de valor sobre lo negativo de una protesta social. Claro, sí, lo pensamos desde ahí. Y incluso esto es para hacer ruido, digamos, pero claro, también podemos hacer algo para todo el barrio o la gente que transite por calle 12 a esa hora y que puedan ver incluso un verdadero show en vivo de músicos platenses tocando algo y haciendo una manifestación artístico-cultural. Reclamar, pero con contenido. No solo ir a chocar contra el poder del Estado, sino que, bueno, negociar en ese sentido, ¿no? Una protesta de baja intensidad, pero con alto contenido discursivo y comunicacional. Juan, te agradecemos mucho tu tiempo. Y bueno, esperemos que de una vez por todas nos escuchen y que se pueda reglamentar la ordenanza y poder funcionar en los distintos barrios, sobre todo ante la diversidad cultural que hay, ¿no? Y potenciando justamente a las artistas de nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias también por hacernos la nota, por bueno, este compromiso que tienen ustedes con los espacios culturales alternativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Chao. Bueno, ahí pasaba...